Dice Fito Páez, muy en estilo Fito Páez. Y acá estamos nosotros en la banquina de Radio Kermés, en la mañana de Radiocracia. Vamos a ponerle un toque literario a esto que estamos viviendo, sufriendo o disfrutando según el momento, la persona o el lugar. Y por eso hemos convocado a Damián Repeto, que siempre nos trae alguna perlita que tiene que ver con un libro. Damián Repeto, buen día. Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué traes? Hoy traigo un clásico de clásicos que del que curiosamente no he leído nada en estos suplementos culturales ni en ninguna columna radial ni televisiva. Así que aprovecho. Es exclusivo esto, sería en esta serie que tenemos de libros y peste, ¿la llamamos así? Llamémosla así. Se trata de Muerte en Venecia, o La Muerte en Venecia. Es una novela muy cortita, una novela corta de el alemán Thomas Mann. Es una novela que publicó en 1912. Y la peste juega acá un lugar un poco lateral, pero muy importante de todos modos. El personaje central se llama Gustav von Aschenbach, es un escritor maduro, un respetuoso de la ley, vamos a llamarlo así, un tipo que ha vivido toda su vida muy ordenadamente, es muy respetado como intelectual, su obra es muy leída, alabada por el público, alabada por la crítica, todos lo quieren, pero él siente en algún momento que su vida ha estado muy regida por las normas. Los griegos, según nos enseña Nietzsche, tenían una suerte de dos fuerzas en tensión perpetua, constante, que llamaban ellos lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo tiene que ver con el orden, con la racionalidad, las líneas rectas, lo armónico. Y lo dionisíaco, que viene del dios Dioniso, que es el dios del vino, de las fiestas, de las orgías, tiene que ver con esa especie de animalidad, de sexualidad desenfrenada que el ser humano, dice Nietzsche, trata todo el tiempo de refrenar. Y Aschenbach fue siempre un apolíneo. Cierta tarde está caminando por un cementerio y ve frente a una tumba a un extranjero. Él entiende que es un extranjero por una descripción física, ese es el personaje, y entonces le viene la gana ubérrima política de viajar, de ir a lo desconocido, de ir a un lugar donde también lo tira la sangre porque su madre es caribeña. No se va al Caribe, pero decide irse a Venecia, a buscar un poco de inspiración, a buscar algunas aventuras para continuar su vida y su obra. Al llegar en el puerto veneciano descubre una serie de personajes un poco patéticos, a quien él, una especie de, en la novela se llaman los falsos viejos, el falso viejo, ¿no? Es un tipo adulto, muy adulto, pintado, maquillado, vestido como si fuera un joven, rodeado también de jóvenes que lo adulan y eventualmente lo amarán. Llega Aschenbach al hotel en el que ha reservado una pieza, y mientras está esperando en el lobby, ve pasar a una familia polaca formada por la esposa, dos niñas muy pequeñas y un joven llamado Tacho, de quien Aschenbach queda total y absolutamente prendado. Al principio, esta fascinación por Tacho en Aschenbach, él cree que se debe a la perfección del niño, un niño de 13, 14 años, a las formas perfectamente griegas, digamos, del chico. Pero conforme va avanzando la novela, él se da cuenta que esta fascinación no solo tiene que ver con la perfección estética, por ser un modelo casi griego, repito, de belleza, sino es una fascinación sexual. Y acá empieza a operar la peste, digamos, porque mientras en el momento en que él llega a Venecia, en que Aschenbach y esta familia polaca llegan a Venecia, la peste, una peste desconocida, comienza a avanzar sobre la ciudad. La gente comienza a enfermarse, a descomponerse y hay una suerte de éxodo, sobre todo de los visitantes, no tanto los habitantes de Venecia, que comienzan a ponerse en cuarentena, ¿no? Y él está en un hotel que tiene una plaza privada, entonces en alguna medida todo lo que tiene que ver con la peste, a él en ese hotel lo aísla y comienza a dejar fluir dentro de sí todas las fuerzas dionisíacas. Comienza a realizar las actividades que toda su vida rechazó, comienza a arreglarse mucho, a tratar de disimular su edad, se tiñe, se maquilla, se hace el encontradizo con el pibe, a quien en ningún momento de la novela le dirige la palabra. Es como una suerte de modelo que Asterbas ve de lejos. Ajá. Entonces, a medida que avanza la novela, conforme va creciendo la peste en la ciudad, también va creciendo una especie de corrosión moral, física e ideológica dentro de Askenbach. Qué la gran. Enfermedad avanza en la ciudad a medida que la enfermedad avanza en él, porque le ha dado rienda suelta, digamos, a lo dionisíaco. No ha podido racionalmente controlar sus impulsos atávicos, y entonces esa peste que afuera está destruyendo la ciudad comienza a destruirlo a él. Muy bien, bueno, y está bueno. ¿Y termina dirigiéndole la palabra al joven o nunca? No, nunca, nunca. Jamás. Hay una escena final que no voy a contar, pero que está muy bien representada en la película, que también es un peliculón, para quienes son perezosos y no tienen ganas de leer, aunque es una novela perfecta en muchos sentidos, digamos, técnicamente perfecta. Es una novela de unas 120, 130 páginas donde no le sobra una línea y todas estas características del tipo de yoga resumiendo están perfectamente, digamos, llevadas adelante, digamos, una novela muy bien estructurada. Pero digo, en 1971 Luchino Visconti hizo una versión cinematográfica de la película en la que está buenísima la película, y aparece muy bien representado por el ojo de la cámara esta situación del personaje de Askenbach, que siempre mira de lejos a Tacho en los juegos con sus hermanas, en los juegos con otros amigos, mientras nada en la plaza, y nunca se acerca, nunca se le dirige la palabra. Muy bien, Damián, linda perlita para este viernes, esta novela de Thomas Mann. Un abrazo, Juan. Un abrazo le decimos a Damián, que nos trajo en esta serie que viene haciendo de libros y peste, de Thomas Mann, La muerte en Venecia.